se apaga. Gente que no puede entrar y otros que no pagan. El concierto va a empezar. Luces que se apagan. Gente que no puede entrar y otros que no pagan. Y ha empezado la actuación. Todos bailan al compás de una música especial. Oscuras, 13 marcos nada más, otra vez la luna, harto ya de pasear por calles oscuras, 13 ecus nada más, otra vez la crisis. Otra vez la crisis.